traigo penas en el alma, porque quisiera encontrarte y así poder suplicarte para que tú me perdones. Le conté al padre cura mi pecado tan grande para poder librarme de esa locura. Le conté al padre cura mi pecado tan grande para poder librarme de esa locura. Vuelve, vuelve consuelo, vuelve, vuelve mi cielo. Quiero llegar temprano a la misa para rogar por ellos. Vuelve, vuelve consuelo, vuelve, vuelve mi cielo. Quiero llegar temprano a la misa para rogar por ellos. ¡Oh! Hace mucho que te has ido por el Vallecito Santo, me contó la Virgencita que te vio pasar llorando. Con el rebozo blanco que yo te regalara en la puerta del templo esa mañana. Con el rebozo blanco que yo te regalara en la puerta del templo esa mañana. Vuelve, vuelve consuelo, vuelve, vuelve mi cielo. Quiero llegar temprano a la misa para rogar por ellos. Vuelve, vuelve consuelo, vuelve, vuelve mi cielo. Quiero llegar temprano a la misa para rogar por ellos. Yeah.